Sentir tu calor pronto quiero y que me consuma tu fuego. Quiero sentir tus suaves besos. Que deseo tanto. Cuando pasas con tus amigas, siempre la mirada me esquivas, me haces tanto daño. En cambio, cuando pasas sola, tu mirada me insinúa cosas. Cuando pasas solo.